amable que nos escucha a esta hora y está compartiendo la mejor música del mundo. 100 años del comienzo de la radio en nuestro país, la transmisión de radio. Quiero agradecer al gran Nikola Tesla. Si no fuera por Nikola Tesla y no Marconi, el verdadero inventor de la radio, el poder estar con ustedes. Las ondas electromagnéticas transmiten estas señales de audio, de música, y nos permiten conectarnos a través de la magia de la radio. Onda electromagnética que viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Hoy estaremos saludando y hablando de la radio para todos. They ask me how. La primera transmisión de la radio en nuestro país. Escuchemos. Transmisión de radio en nuestro país. Esto hay que leerlo, no hay que escucharlo. Explora. El 19 de agosto de 1922, dos profesores e ingenieros de la Universidad de Chile lograron realizar la primera transmisión de radio. Enrique Sacier y Arturo Salazar quieren emitir la señal desde el laboratorio electrónica de la casa de estudio hacia el hall del diario El Mercurio. El primer paso de la radiodifusión nacional. El programa abrió explicando que se transmitía desde un estudio ubicado en la universidad para continuar con música de violín interpretada por Enrique Cabré. Un texto de actualidad con Rafael Maluenda. El primer comentarista radial chileno. Luego un número musical, la noticia del día y la canción de Yungay. Finalmente, las buenas noches como despedida. Varios auditores pensaban que se transmitía una cortina, por lo que fueron invitados por Sacier a revisar el lugar y a concurrir. Mira, qué impactante, qué bonito. Escuchemos un poco de la historia radial en nuestro país. Historia de la radio en Chile. We'd like to hear from you. You can send your letters and reception reports. Los orígenes de la radio en nuestro país están ligados al Radio Club de Chile, organización de radioaficionados formada el 12 de julio de 1922 con el fin de estudiar y desarrollar nuevas aplicaciones de la radiofonía. Técnica que entonces solo permitía el contacto entre los poseedores de equipos de comunicación radial. El nuevo objetivo era la radiodifusión, modalidad establecida en Estados Unidos 2 años antes, donde un transmisor es captado simultáneamente por innumerables receptores. Don Harvey Diamond quedó como presidente del club, Enrique Sacier vicepresidente y directores los señores Gustavo Pinto, Jorge Spencer, Eugenio Barriga, Santiago Lederman, Aureliano Oyarzún, Alberto Gormaz, Julio Finger, Walter Wegel y Eugenio Lorca. Patrocinador don Carlos Silva Vildósola, director del diario El Mercurio. Así, don Enrique Sacier y don Arturo Salazar, profesor del Laboratorio de Física de la Universidad de Chile, realizaron diversos ensayos de transmisión con los precarios elementos disponibles. Finalmente, la noche del 19 de agosto de 1922, se realizó la primera transmisión oficial de radio, la que congregó a cerca de 200 personas en el hall central del diario El Mercurio, ubicado en Morandé y Compañía, las que, con asombro e incredulidad, escucharon este primer programa transmitido desde la Casa Central de la Universidad de Chile, que también fue captado en el Palacio de la Moneda, oficinas del Telégrafo del Estado, Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Aviación y buques de la Armada. El programa se inició con la marcha It's a Long Way to Tipperary, interpretada por el tenor irlandés John McCormack, reproducida en una victrola. Luego se escuchó un dúo de violines con los señores Enrique Cabré y Norberto García. Enseguida, un comentario de actualidad con el periodista del diario El Mercurio, señor Rafael Maluenda. Canciones interpretadas por el tenor Jorge Quinteros. Últimas noticias del día, leídas desde el diario. Canción de Yungay y Buenas noches. Desde entonces, las transmisiones se sucedieron dos veces por semana, jueves y sábados, a las 9:30 de la noche. En septiembre de 1922, Federico Hellman, Sergio Figueroa Arrieta y Jorge Spencer Gallo fundan Chile Radio Company, con la idea de promover la venta de receptores de radio. Para ello, instalan un transmisor en el décimo piso del edificio Aristía, que solo difundía discos de Victrola, a fin de efectuar demostraciones a eventuales compradores. En 1923 se fundó la compañía Radio Chilena, con la participación de las firmas Errázuriz Simpson y Compañía, Siemens-Schuckert Limitada e International Machinery. La emisora, montada por Enrique Sacie, empieza a funcionar en carácter experimental en noviembre de 1923. El 26 de marzo de 1924, tras un largo periodo experimental, Radio Chilena fue inaugurada oficialmente. El programa de debut fue presentado por el primer locutor de nuestra radiotelefonía, Alfredo Figueroa Arrieta, y el elenco estuvo integrado por el tenor Jorge Quinteros Tricot, los Guasos de Chincolco, el humorista Luis Rojas Gallardo y muchos otros. La orquesta fue dirigida por Ubaldo Grazioli y el discurso estuvo a cargo de Osman Pérez Freire. Cada día la emisión comenzaba a las 9 de la mañana con la lectura de las noticias de los diarios. A las 10 de la noche se transmitía la hora oficial, con las campanas de un reloj Carillon Westminster que proporcionó la relojería suiza de Carlos Fats. Esta relojería y la botica Francia de Gastón Goyeneche fueron los dos primeros avisadores de la radiodifusión chilena. Además de Alfredo Figueroa Arrieta, pronto se integraron como locutores Juan Esteban Iriarte y Ricardo Cano Ichautegui. En esta etapa, la publicidad era escasa e insuficiente para financiar la emisora. Así, Figueroa ingenió una campaña de ayuda mediante estampillas coleccionables, sorteos y premios. Pero el sistema no prosperó demasiado. Los problemas no cesaban. A pesar de todas estas dificultades, Enrique Sacié continuó con su esfuerzo de crear nuevas emisoras de radio. Década 1920. En 1924 nació Radio Cerro Alegre de Valparaíso, en la que participaba uno de los pioneros de la difusión de la radio y posteriormente del cine sonoro, Ricardo Vivado Orsini. El 28 de febrero de 1925 se inauguró Radio El Mercurio. En esta, el locutor Jorge Echegoyen creó el primer programa concurso con la participación de los oyentes. En la misma emisora se desarrolló posteriormente el primer programa deportivo, creado y dirigido por el periodista Carlos Cariola. Su nombre era Clínica Deportiva, y todos los comentaristas se trataban entre sí de doctor. Con sus palabras sanas, amor y alegría. 5 de octubre de 1926, en Valparaíso aparece Radio Wallace, emisora que incorporó el primer programa infantil de la radiotelefonía chilena, El Abuelito Luis. Abuelito Luis, qué dichosa soy, para poder soñar junto a mi corazón. 18 de agosto de 1929, en Santiago inició sus transmisiones C106 Radio Sudamérica, construida y dirigida por Manuel Casabianca Latorre. Radio Sudamérica. Hoy es la única estación de radio que permanece activa desde aquella época, siendo así la emisora más antigua del país. También en 1929 aparecieron Radio Carabineros de Chile, de corta vida. C82, Radio El Diario Ilustrado, dirigida por Jorge Quinteros. C100, Radio La Nación, dirigida por Enrique Sacié. Esta última, tras la caída del general Carlos Ibáñez el 26 de julio de 1931, estuvo un tiempo en silencio, reapareciendo más tarde como Radio Mavis, después se llamó Radio Baquedano y finalmente Radio España. Ahí estuvimos aprendiendo un poquito acerca del mundo de la radio. Oye, ¿y la radio se sustenta siempre con esto? Los comerciales del ayer, antiguos en nuestro país. Escuchemos una tanda de radio de aquellos años. Veamos. Navidad. ¿Ya te dieron tu aguinaldo? No lo necesito. ¿Te sacaste la lotería? No, en De Ya No Compro. Bueno, hay la radio a nivel mundial, obviamente. Estoy buscando algo en Chile. Comercial El Recuerdo, a Radio Chilena. Escuchemos. Revelaciones de la princesa Diana sobre sus vecinos y los platos favoritos del príncipe Carlos en Vanidades de esta quincena. Además, consejos para superar el terrible pleito de las perfeccionistas. Vanidad, la mayor revista femenina. Pídala en su kiosco. Lo que ocurre en Chile y el mundo, sépalo cada hora en el informativo Pepsodent, la más completa síntesis informativa presentada por Crema Dental Pepsodent en Radio Chilena. haga su agosto en los Super Montserrat. Ahorre con las ofertas y productos clave y gane un Super Montserrat por 3 minutos llenando todos los carros que usted pueda, absolutamente gratis. Además, sorteos diarios de cheques Montserrat convertibles en mercadería conforme a su gusto. Supermercados Montserrat, la cadena de la economía y la cordialidad. Ahí teníamos los comerciales de Radio Chilena de a finales de los 70, ¿ven? La radio siempre ha estado ligada al mundo de los emprendedores, así que apoyemos a nuestra gente, a los emprendedores, por ejemplo, del Persa Creta Norte, que están con nosotros también. Vamos con la música de esta hora, los Ramblers, Mucho Amor. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo mucho, mucho amor. Amor, que te va a gustar. Tu amor quiero también, porque mía eres ya. Tu amor quiero también, porque mía eres ya. Quiero mucho, mucho amor. Amor, que me va a gustar. Necesito mucho más amor. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo mucho, mucho amor. Amor, que te va a gustar. Necesito mucho más amor. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo mucho, mucho amor. Amor, que te va a gustar. Tengo mucho, mucho amor. Tengo mucho, mucho amor. From Bobby socks to stockings, and she starts trading her baby toys for boys. When that one shy little sleepy head learns about love and its lilt, you can bet that the change is more than from cotton to silk. If a miss wants to be kissed instead of cuddled, and to this you are in doubt is what to say. When a girl changes from Bobby socks to stockings, then she's old enough to give her heart away. From Bobby socks to stockings, and she starts trading her baby toys for boys. When that once shy little sleepy head learns about love and its lilt, you can bet that the change is more than from cotton to silk. A miss wants to be kissed instead of cuddled, to this, you are in doubt as what to say. When a girl changes from Barbie socks to stockings, old enough to give her heart away. Yes, she's old enough to give her heart away. Oye, oye, me perdí. ¿Cómo los encuentro? Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio Puente Alto, Instagram, Radio Puente Alto, Twitter, Radio Puente Alto. Para conexión vía mensaje de texto, audio, video, puedes ubicarnos a través de nuestro WhatsApp al más 569-8214-0114. ¿Escuchaste bien? Más 569-8214-0114. Búscanos en todas las redes sociales. Radio Puente Alto, la cima del dial. Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las 10:38. En CGE te queremos informar. Desde el 1 de agosto del 2022, los clientes que tienen boletas pendientes de pago de pandemia y cumplan las condiciones para ser beneficiarios de la Ley de Subsidio a los Servicios Básicos, verán incorporado en sus cuentas eléctricas este subsidio. Para no perder este beneficio, los clientes deben mantenerse al día con su pago. Además, con esto evitarán la suspensión de suministro. Puedes encontrar más información en www.cge.cl, sección Servicios en Línea. CGE, entregamos energía. Atención, atención vecinos de Puente Alto, presten mucha atención a este anuncio que los buenos amigos del Palacio de la Olla, ubicado en Balmaceda 56, local 1, 2 y 3, tienen para todos ustedes. Tenemos una gran noticia para todos los amigos y fieles clientes, pues haremos un gran sorteo en mercadería avaluado en 350.000 pesos en productos para todos los que participen por sus compras entre el 15 de agosto y 15 de septiembre. Deberán participar con el número de la boleta y podrán participar por tres increíbles premios. Un primer premio avalado en 200.000 pesos, un segundo premio en 100.000 y un tercero en 50.000 pesos. Ya lo sabes, ven, dirígete acá al Palacio de la Olla en Balmaceda 56, local 1, 2 y 3. Recuerda que son 350.000 pesos en mercadería, en agradecimiento a nuestra distinguida clientela, que por tanto tiempo nos ha brindado su cariño y preferencia. Somos sus amigos del Palacio de la Olla. No te olvides de participar. Son tres premios, uno por 200.000, uno por 100.000 y uno por 50.000 pesos. El Palacio de la Olla te premia. Recuerda que puedes seguir a Radio Puente Alto a través de las redes sociales. En Facebook, Radio Puente Alto. También en Instagram, Radio Puente Alto. Y por supuesto, en Twitter, Radio Puente Alto. Además, mensajes de textos y mensajes de audio. Y por supuesto, videos en el WhatsApp más 569-82-14-01-14. Comparte tu radio, vívela, siéntela, siempre junto a ti, 107.5 FM Estéreo, Radio Puente Alto. Son las 10:40. Una radio cercana, comprometida con la comunidad, una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. I'm so hurt.

radio se vive, se siente y se comparte a esta hora. Muchas gracias por estar en sintonía y por disfrutar con nosotros la mejor música. Cecilia, la incomparable. Son las 10:55. Muchas gracias por estar en sintonía. 100 años de la transmisión de radio. Sigamos aprendiendo un poquito más de historia. Si un día te dijeran que he llorado. Pero en primer lugar, vamos, bueno, vámonos con el capítulo número 2. Historia. De la radio en Chile. Lo primero que fuimos y vivimos fue el capítulo número 1, ¿cierto? Ahora vamos con el capítulo número 2. Década 1930. En 1932 aparece Radio Universo, que después dio origen a Radio La Americana. En Radio Universo se emitió el primer radioteatro, La Enemiga, de Darío Nicodemi. ...26 de mayo de 1932... nace Radio Jucque, que en 1944... dio paso a Radio Maipo, y esta en 1945... es sucedida por Radio Nuevo Mundo. ...26 de julio de 1932... aparece Radio La Chilena Consolidada, dirigida por Jorge Quinteros Tricot, creando la primera cadena de emisoras del país. Posteriormente, en 1938... se transformó en Radio del Pacífico, siendo su director Luis Martínez Serrano. El 21 de abril de 1935 aparece Radio Cooperativa Vitalicia de Santiago. El 20 de octubre de 1936, Radio Sociedad Nacional de Agricultura inició sus transmisiones con ocasión de la Feria de Animales que se realizaba en la Quinta Normal. El 7 de abril de 1937 nace la radio de la Universidad Federico Santa María, que con el tiempo se convirtió en la emisora universitaria veterana de América Latina. De igual forma como ocurrió en otros países latinoamericanos, las emisoras de radio no estuvieron al margen de gobiernos autoritarios. El general Carlos Ibáñez del Campo consideró que la información de radio Diario Ilustrado le era adversa o no le apoyaba lo suficiente e introdujo la primera censura. Así, cada informativo que se transmitía era previamente revisado por un censor. Los gobernantes comprendieron que la radio era un instrumento fundamental para llegar al pueblo. El presidente Arturo Alessandri, el 21 de mayo de 1924, leyó por radio su mensaje presidencial. Marmaduke Grove, tras el golpe militar del 4 de junio de 1932, hizo instalar una emisora propia. Posteriormente, y durante muchos años, diversos gobiernos crearon o mantuvieron entidades tales como la Dirección de Informaciones y Cultura, la Dirección de Informaciones del Estado o la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República, que mediante cadenas radiales obligatorias difundían diariamente las noticias oficiales. El 14 de enero de 1935 se creó la Asociación de Broadcaster Chilenos, antes así, con la asistencia de Félix Beboa y Alberto Beboa en representación de Radio Mayo C-122, Luis Benedicto en representación de Radio Nacimiento C-102, Alberto Valdebenito, Radio Otto Becker C-86, Héctor Fernández, Radio Wallace, CE-126. Orlandini y Rayo Limitada, Radio Juque, CE-78. Manuel Casabianca, Compañía Sudamérica, CE-106. Matías Soto Aguilar, Radios Las Últimas Noticias y El Mercurio, CE-70 y CE-90. Jorge Quinteros Tricot, Radios El Diario Ilustrado, CE-82, La Chilena Consolidada de Santiago, CE-94 y CE-81, La Chilena Consolidada de Valparaíso. Amadeo Pascual, Radio Consorcio Español, CE-126. Enrique Sacie, Radio Bayer, CE-98 y Víctor Viedmayer, por Radio Mavis, C-110. Al finalizar la década 1930, en Santiago de Chile existían las siguientes radioemisoras: CB57, Sociedad Nacional de Agricultura; CB66, Chilena; CB70, Santa Lucía; CB78, Cooperativa Vitalicia. CB89, Otto Becker. CB93, Juque. CB97, Siam. CB101, Mayo. CB106, Sudamérica. CB114, del Pacífico. CB118, Nacional. CB126, España. CB130, La Americana. CB138, El Mercurio. Hope she doesn't pass me by, 'cause if she did I'd die, I know I'd die, I love somebody. CB118, Radio Nacional, cerró sus transmisiones en septiembre de 1941. Esta emisora no tiene vínculo con Radio Nacional, fundada el 1 de julio de 1954 por Luis Humberto Sorrell. Aprendiendo un poquito del mundo de la radio a esta hora, aquí en el 107.5 FM Estéreo, algunos comerciales del ayer, documentos históricos que forman parte de la vida de ustedes, mía y de todos, ¿eh? Alimento Meyer alimenta más y ahorra para su guagua. Cada envase del tamaño gigante lleva una estampilla de la Caja Nacional de Ahorros por valor de un peso. Alimento Meyer, el alimento sano y nutritivo para su hijo. Fernando Alessandri ha dicho: deben terminarse de una vez para siempre los favoritismos centralistas para dar a las provincias lo que justamente merecen en compensación a su esfuerzo creador, estimulándolas así a perfeccionar los procesos del trabajo y a incrementar por consiguiente el volumen de su producción. El triunfo de Fernando Alessandri será el triunfo de Chile. Felicidad para sus niños con el magnífico surtido de juguetes nacionales e importados que presentan las cinco centrales librerías Mustalem Hermanos, Sociedad Anónima. Bandera 551. Ahumada 210. Alessandri 108. San Antonio 430. Y Puente 790. Visítelas. Chile no está en venta. El dinero no podrá comprar más elecciones. La reforma electoral concreta una vieja aspiración de Frei. Frei quiere elecciones sin cohecho. Con la nueva ley, Chile entero votará por Frei. Un consejo de amigo. Su parte en el reparto de escudos que La Polla prepara para el domingo 9 de octubre. Para esa fecha, usted sonreirá satisfecho de su buena suerte. Entero 15 escudos, vigésimo 75 centésimos. Hola, preciosa, ¿dónde vas? Voy a Gasco, sí señor. Porque en Gasco hay de todo, artefactos y atención. Sí, señora, Gasco con sucursales en todos los barrios. 520 mil escudos, 520 millones de pesos, 15 casas con llave en mano. Premios del gran sorteo de Navidad de boletas de compraventa. Exija y guarde sus boletas de compraventas ahora en noviembre y participe en el grandioso sorteo de Navidad en diciembre. Sorteo nacional de boletas de compraventa. Ahora la cosa es distinta, compañero. El futuro de la revolución chilena está en sus manos. Trabaje más, cumpla mejor y cuide que los demás lo hagan igual. Póngale el hombro a la patria y venceremos en la batalla por la producción. Si desea la mejor decoración interior para su hogar, muebles de Mueblería El Círculo, Arturo Prat 571. Diseños originales en living, dormitorio y comedor con créditos muy convenientes. Mueblería El Círculo, Arturo Prat 571.

que por tanto tiempo nos ha brindado su cariño y preferencia. Somos sus amigos del Palacio de la Olla. No te olvides de participar. Son tres premios, uno por 200.000, uno por 100.000 y uno por 50.000 pesos. El Palacio de la Olla te premia. Oye, oye, me perdí. ¿Cómo los encuentro? Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio Puente Alto, Instagram, Radio Puente Alto, Twitter, Radio Puente Alto. Para conexión vía mensaje de texto, audio, video, puedes ubicarnos a través de nuestro WhatsApp al +569-8214-0114. ¿Escuchaste bien? +569-8214-0114. Búscanos en todas las redes sociales. Radio Puente Alto, la cima del dial. Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las 11 y 23 minutos. Bienvenidos a la sintonía de la Radio Puente Alto, 107.5 FM estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Aquí encontrarás buena música, interesantes invitados, grata compañía durante toda la jornada. Somos la Radio de Puente Alto, capital de la provincia cordillera. Música, cultura, entretención, educación, temas que te hacen crecer y reflexionar. Somos la Radio Puente Alto. Comparte nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Puente Alto. Una radio más cerca de tu corazón. Somos la cima del dial. Somos la Radio de Puente Alto. Laura y Tony se amaban, para ella él quería lo mejor, flores, joyas y en el altar un sí ante Dios. Tras el dinero Tommy fue con otros autos a correr, a ganar amor, y a su mamá le dijo así: dile a Laura que la quiero, dile que yo la adoro, que hoy me atrasaré, pues tengo que hacer. Su coche para partir, era el más joven que había allí, junto al rugir de su motor, la gran carrera fatal partió. Nadie supo lo que sucedió cuando su coche en llamas volcó. Los que habían allí le oyeron decir en su último aliento y casi al morir: dile a Laura que la quiero. Llorando está, rezando por Tommy, el que ya se fue, y en el silencio su voz oyó: dile a Laura que la quiero.

secreto en mi vida, una pasión me devora. Ya no hay consuelo al alma mía, mis ojos mueren de llorar. Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos, y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más. En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción. Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trocó. Lejos se escucha el rumor de campanas y el eco me trae tu voz. Es el anhelo de otra vez, sin que me digas adiós. Labios buscan tus besos y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más. Alejándome voy, de quien me quiere bien. Nena, yo a ti te quiero.

muchas gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros a esta hora, la mañana de la radio. Vamos a escuchar la música de Iri Marino, un gran artista puentealtino que está aquí para todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por escucharnos. Vamos con Fuego. Gracias por estar en sintonía. Conexiones día entre que se conmemoran 100 años. Libres pájaros volando por un sol. De la transmisión de la vida separada por un mar. Ahora vamos a escuchar capítulo 3, la historia de la radio en Chile. Dura 8 minutos. Escuchemos un ratito. Década 1940. En este tiempo se descubren las grandes potencialidades comerciales de la radio y comienzan a aparecer importantes agencias publicitarias. Algunas de estas favorecieron determinados programas y otras apoyaron totalmente o adquirieron una determinada emisora. La publicidad pasó a ser un elemento de alta presencia en los programas radiales, donde la tecnología permitió la grabación de los avisos publicitarios. La repetición constante de estos avisos, en largas tandas de hasta 15 minutos, a veces con voces discordantes y trozos de música clásica, fueron motivo de desencanto de los auditores y de reiteradas críticas por parte de revistas especializadas de la época. Alimento Meyer alimenta más y ahorra para su guagua. Cada envase del tamaño gigante lleva una estampilla de la Caja Nacional de Ahorros por valor de un peso. Alimento Meyer, el alimento sano y nutritivo para su hijo. Thank you. Fernando Alessandri ha dicho: deben terminarse de una vez para siempre los favoritismos centralistas para dar a las provincias lo que justamente merecen en compensación a su esfuerzo creador, estimulándolas así a perfeccionar los procesos del trabajo y a incrementar por consiguiente el volumen de su producción. El triunfo de Fernando Alessandri será el triunfo de Chile. Felicidad para sus niños con el magnífico surtido de juguetes nacionales e importados que presentan las cinco centrales librerías Musalem Hermanos, Sociedad Anónima. Bandera 551. Ahumada 210. Alessandri 108. San Antonio 430. Y Puente 790. Visítelas. Todas las lavanderas cantan el Lambeth Wall, pero con nueva letra. La música es bonita y el ritmo encantador. Todas lavando gritan, gringo el mejor jabón. Y así es mucho bueno, es humosecito. Y así es mucho bueno, es el jabón gringo. La gente se alborota cantando la canción para lavar la ropa. Gringo el mejor jabón. Por otra parte, el gran desarrollo alcanzado por la radio en la República Argentina cuyas emisiones eran fácilmente captadas en nuestro país estimularon la creación de nuevos programas o proyectos radiales, muchos de ellos no exentos de imitación. Quiere levantarse, tome píldoras Ross al acostarse, chiquititas, pero cumplidoras. En LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Mejores peinados, Glostora. Para más y mejores tangos, el Glostora Tango Club. Hoy con el debut del maestro Alfredo De Angeli, su gran orquesta, los cantores. ¿Qué les parece ahí la historia y la radio? Y Julio Martel. ¿Será más creativo el argentino? Creo que eran más. Radio Sociedad Nacional de Minería, sucesora de Radio Carrera. ...17 de julio de 1945... CB114... Radio Corporación Chilena de Broadcasting y Televisión. ...5 de septiembre de 1945... CB93, Radio Nuevo Mundo. 8 de octubre de 1949, CB62, Radio La Reina. Uno de los grandes proyectos radiales de los años 40 fue sin duda el de Radio Sociedad Nacional de Minería, un gigante en el aire. En 1943, la Sociedad Nacional de Minería decidió contar con una radioemisora para difundir su quehacer nacional. Fue así como su presidente, don Hernán Videra Lira, logró el financiamiento para tal proyecto, concretado con la adquisición de CB126 Radio Carrera, la que el 21 de junio de 1943 pasó a denominarse Radio Sociedad Nacional de Minería. A fines de 1944, la emisora experimentó un cambio de posición en el dial, quedando como CB106 en la frecuencia de 1060 kilociclos. Radio Sociedad Nacional de Minería alcanzó el liderazgo hacia fines de los años 40 con la incorporación de grandes voces del micrófono, como fueron Raúl Matas, Adolfo Yankelevich, Sergio Silva, Petronio Romo, Carlos Alberto Palma, Adriana Borguero, Ricardo García y una lista interminable. En el Salón Auditorium de Radio Minería, ubicado en el tercer piso de Moneda 973, actuaron grandes figuras internacionales y fue lugar de nacimiento de artistas chilenos de trayectoria internacional, como Lucho Gatica y Antonio Prieto. Por otra parte, sus programas informativos y periodísticos, el reporte de ESO, Tribuna Política y el Correo de Minería, formaron escuela, destacando Luis Hernández Parker y Mario Gómez López. Después de haber sido la más importante del país y bajo el nombre simple de Radio Minería, la emisora cerró sus transmisiones el 31 de marzo de 1999. Estábamos escuchando un poquito de la historia de la radio en nuestro país, pues eso fue la década de los 40. Al comenzar la década 1940 encontramos programas emblemáticos. De... Capítulo 5, la década del 40. En el capítulo anterior recordamos programas emblemáticos de la radiotelefonía chilena aparecidos en las décadas 1930 y 1940. Entre ellos mencionamos La Hora del Hogar, con Marieta Biurle y Nivaldo Iturriaga, que inició su salida al aire en septiembre de 1938 por Radio Sociedad Nacional de Agricultura, siendo el primer programa radial dedicado al servicio social. Marieta Biurle, nacida el 18 de febrero de 1910, llevaba el teatro en la sangre. Hija de dos figuras importantes del teatro chileno de la primera mitad del siglo XX, Arturo Biurle y Elena Puelma, quienes recorrieron todo Chile poniendo en escena obras de corte costumbrista. También participaron en películas chilenas en el tiempo del cine mudo. Así, Marieta Biurle integró la compañía de teatro de sus padres, donde conoció al actor Nivaldo Iturriaga, con quien más tarde contrajo matrimonio. En septiembre de 1938, ellos iniciaron el programa La Hora del Hogar en Radio Agricultura. En 1941 pasaron a Radio Cooperativa Vitalicia. En los años 60 se trasladaron a Radio Cruz del Sur. Y finalmente Radio Bulnes, donde en 1976 se emitió el último programa, cuya grabación que ahora ofrecemos, nos ha sido facilitada por nuestro colega Rodolfo Roth, nieto de esta formidable pareja. Queremos despedirnos, que nos despidan con alegría, sin pena, sin lágrimas. Nosotros nos vamos contentos y agradecidos por la fidelidad de ustedes. Nos alejamos rogando a Dios que les dé felicidades y llevándonos el más grato y emocionado recuerdo por la convivencia de tantos y tan felices años juntos. En la vida, amigas y amigos, todo nace y muere. Este momento tenía que llegar algún día. La verdad es que lo estamos enfrentando con honda emoción y tratando de que las palabras nos muestren serenos y no se ahoguen en sollozos. Es que estamos dejando atrás tantos momentos felices, tanta labor inconclusa y con ansias de realizar, porque servir es hermoso y eso no se termina nunca. Pero las circunstancias nos obligan a poner punto final. Y en estos momentos de despedida, los recuerdos se agolpan en la mente. Trataremos de irlos separando en su confuso tropel. Esta mañana será solo de amable conversación. Nuestros avisadores nos dan esa licencia como obsequio de despedida. Esta mañana, quizás la última junto a ustedes, solo palabras, recuerdos y música. Y recordemos, amigas, recordemos, amigos, porque siempre es grato recordar. ¿Cuándo nació la hora del hogar? Fue una mañana de septiembre del año 1938, cuando nuestras voces salieron al aire por primera vez, animando este programa. Lo hicimos ofreciendo diálogos radioteatralizados de un cuarto de hora de duración. Fue en la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, en la que actuamos durante los tres primeros años. Allí nació también la obra social de La Hora del Hogar, que fue motivada por la desesperación de una madre que, angustiada, me rogó solicitar a leche materna para su guagüita, que se moría porque ella no podía alimentarla. Era época en que no existían alimentos artificiales para guaguas, y Marita lanzó entonces una conmovida súplica que obtuvo un inmediato y exitoso resultado. Comprendimos ahí que teniendo un pueblo tan generoso como el nuestro, era muy fácil ayudar. Lo que hacía falta era dar a conocer dónde estaba la necesidad. Desde aquel lejano día, hace casi 39 años, la Hora del Hogar está ayudando. Fue el precursor de la obra social, que casi sin excepción mantuvimos, bueno, y mantienen hoy todas las emisoras ayudando al necesitado, ¿verdad? Fuimos los primeros. Dimos la pauta para que otros también sirvieran. La sintonía creció. Fue necesario ampliar el tiempo. Nos cambiamos de techo a insinuación de nuestro amigo Renato Deformes, que iba de director a Cooperativa Vitalicia. Bueno, ya continuaremos recordando. Bien, amigas, amigos, las emociones fuertes comienzan. En estos momentos, en estos instantes, vamos a cortar el relato de nuestro programa, del que trajimos escrito, porque nos han conmovido en forma pero tan emocionante nuestras hijas, que acaban de llegar a los estudios portando hermosos canastillos de flores. Nos traen su cariño, nos traen su amor. No lo sabíamos, no lo esperábamos. Y el canastillo de flores, que es maravilloso, que es precioso, el que nos ha traído María Elena, Martita, Gabrielita, nuestra nieta Cuca, nuestro nieto Coque, que están aquí. Y nuestro nieto Rodolfo, que acaba de llegar. En los estudios. Y nuestro nieto Rodolfo, nuestro continuador tal vez en la radiotelefonía, porque ha recibido su graduación como locutor profesional. Mariita Miurle y Nivaldo Iturriaga, a través de su programa radial, hicieron una gran labor social, donde muchas personas encontraron trabajo, sillas de rueda, medicamentos, ropa, juguetes en Navidad, incluyendo hasta la adopción de bebés. Y tenemos otra sorpresa más, Nivaldo. Ha llegado en estos momentos a la radio Morenito, Andrés Moreno, con su señora, a darnos un abrazo. ¡Adelante! Hola, hola. Ay, mi querida Marita, mi querido Nivaldo, no saben la tremenda emoción que me embarga a mí, Nivaldo. Y la nuestra también, Andrés, es enorme. No, bueno, están sucediéndose una tras otra. Primero la emoción de ver llegar a nuestras hijas hasta los estudios con sus lindos ramos de flores, lo que no esperábamos. Y ahora recibir... ¿Qué le pareció este registro, esta historia? Es como un metalenguaje, hablando en la radio de la radio. Esta gratísima visita tuya y también la de Maruja. ¿Se acuerdan ustedes de Morenito, como yo le decía cariñosamente, que ahora está radicado en los Estados Unidos? Bueno, fue locutor nuestro y ustedes lo recuerdan siempre en las cartas, con mucho cariño. Y nos acompañó, ¿cuánto tiempo, Morenito? Mire, Marita, la verdad es que no recuerdo exactamente, pero fueron 2 años en el comienzo de mi carrera y años maravillosamente inolvidable. Qué buenos amigos fuimos, ¿no? Y somos. Sin duda, y lo seguiremos siendo siempre, Marita. ¿Y qué nos cuenta, Morenito? Déjame decirle en pocas palabras, Marita, déjame decirte, Nevaldo, y también los oyentes, que estamos muy, muy emocionados. Estamos de paso en nuestro querido país, al que no olvidamos, por cierto, aun cuando estamos en el extranjero, y solemos venir con cierta frecuencia, cuando se puede. Claro. Y esta feliz coincidencia para nosotros, por cierto, que yo no podría haberla perdido jamás. A poco de llegar, supe por mis familiares de aquí que ustedes se retiraban el 31. Y fue lo primero, y en forma espontánea, como ustedes comprenderán, que pensé, pues yo he de estar esa mañana allí. Quise darles una sorpresa, pero es natural, una cosa inevitable cuando yo me conecto con mi gente, con mi gremio, me siento orgulloso del sindicato, y es natural que se haya corrido la noticia de que estaba yo aquí, de manera que no fue tanta sorpresa para ustedes, porque creo que ya lo sabían ustedes. Morenito, lo sabíamos, pero que iba a venir esta mañana, créame, que ni lo soñábamos, porque a veces se olvidan de uno, ¿no? Pero aquí tenemos la prueba que Andrés Moreno no se olvidó de sus amigos de la Hora del Hogar. Marita Burle tuvo una muy destacada participación en el programa La Familia Chilena, espacio de corte humorístico de actualidad. Allí ella hacía el rol principal de Doña Hortensia, junto a otras grandes figuras del radioteatro, como fueron Jorge Sanlorenzo, Rolando Caicedo, Kika, Alejandro Lira, Wenceslao Parada, Ana González La Desidería y Marta Pizarro. Este programa alguna vez contó con la feliz visita del padre Alberto Hurtado. ¿Qué le pareció recordar la radio? Bien, ¿ah? Porque hay hartos comentarios internos, la gente que le ha encantado. Bueno, esa es la idea. Escuchemos música. Estaba pensando en esas grandes orquestas de los años 40. La Glenn Miller Jazz Band. Luego seguimos con más historia de la radio, ¿eh? Vamos con Glenn Miller, grandes hits, 12 con 11. Vamos con Rainbow Rhapsody. Bueno, hay que señalar que la radio y la música siempre han estado muy ligadas. En los años 30, 40, las grandes bandas iban a los estudios de radio a tocar. No se podía concebir la radio sin que estuvieran tocando en vivo. ¿Cómo está? In the mood, qué bueno. Thank you. Bello 138, la Casita Amarilla en Puente Alto. Gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros a través de este dial capítulo 6, la radio en nuestro país. Con esto vamos a cerrar ya. Historia de la radiotelefonía chilena. Capítulo 6. Advenimiento de la frecuencia modulada. Se puede afirmar que con la llegada de la frecuencia modulada se inicia la segunda era de la radiotelefonía chilena. El cambio tecnológico es radical, fundamentalmente respecto de la calidad de sonido, y en consecuencia modifica sustancialmente el contenido programático. La primera emisora que en Chile transmitió en frecuencia modulada fue Radio La Reina, inaugurada el 8 de octubre de 1949, pero solo fue una forma nueva de enlace entre los estudios ubicados en calle Tenderini 115 y la planta transmisora que se encontraba en La Reina, entonces un alejado sector cordillerano de la comuna de Ñuñoa. En ese tiempo, en Chile, no existían receptores de radio para la banda de frecuencia modulada. Cabe recordar además que entonces los estudios radiales se conectaban con las plantas transmisoras mediante líneas telefónicas, lo que degradaba significativamente la calidad de sonido. Así, en la década 1950, otras radioemisoras desarrollaron emisiones en frecuencia modulada. Como curiosidad, recordamos que Radio Presidente Balmaceda anunciaba su emisión en 140.5 megaciclos, canal que hoy está fuera del rango habilitado para la banda de frecuencia modulada. El 1 de marzo de 1962 aparece la primera emisora que transmite exclusivamente en frecuencia modulada, Radio El Conquistador. El Conquistador inicia sus transmisiones. Pondremos a prueba nuestra inventiva para sortear obstáculos y hacer de las horas futuras un cúmulo de acciones exitosas. Con este ánimo, El Conquistador tiene el agrado de entregarle su compañía a través de una programación mesurada, apoyada en la más alta tecnología. El Conquistador está para usted presente en Santiago, en la frecuencia 91.3. El Conquistador le saluda y le invita a compartir gratos momentos. Los estudios de Radio El Conquistador estaban ubicados en Alameda 580 y pronto destaca por su novedoso sonido, técnicamente puro, sin jingles comerciales, solo las voces destacadas de Hernán Belmar y Lawrence Young, y una programación musical de fina selección. Los programas eran presentados en forma modular, separados por este gong o señal de pausa que caracterizaba a esta emisora. Radio El Conquistador mantuvo por muchos años su programa nocturno de música selecta, que se iniciaba con esta característica. Abrirá el programa la Orquesta Bach de Múnich, dirigida por Carl Richter, interpretando Obertura, Suite número 3 de Johann Sebastian Bach. Lawrence Young, su otro locutor original, fallecido el 3 de diciembre de 2010, se mantuvo en Radio El Conquistador por más de 40 años, siendo voz característica de la emisora. Apoteosis de la danza es el nombre con que se conoce también esta séptima sinfonía, opus 92, de Ludwig van Beethoven. La terminamos de escuchar interpretada por Herbert von Karajan frente a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Durante los primeros años de vida, Radio El Conquistador compartió el dial FM con Radio Splendid, cuyos estudios estaban ubicados en Catedral 1029, Santiago. Radio Splendid FM cerró sus transmisiones en 1977. El 15 de octubre de 1968 aparece en el dial de FM Radio Pudahuel, Sus emisiones comenzaban a la 1 de la tarde con esta característica. El 1 de agosto de 1972 apareció Radio Concierto, con una nueva propuesta radial, absolutamente novedosa con música juvenil y de avanzada para esa época. Radio Concierto, 101.7 en Santiago, 94.1 en Viña del Mar. Primera sintonía en frecuencia modulada. Concierto. Oye, ahí hemos estado revisando un poquito la historia. Poco a poco fueron apareciendo nuevas emisoras. Sinceramente que estos recuerdos hayan sido muy agradables para todos ustedes. La radio siempre con la comunidad, siempre con toda la gente en realidad, ¿no? La historia de tu vida está ligada a la radio. Está ligada a ese tema que escuchaste tal día, tal hora. La década tanto, el artista tanto, los 50, los 60, los 70, etcétera. La primera transmisión vía satélite fue gracias a las comunicaciones y cómo se desarrollaron grandes artistas que lograron la fama internacional como este. Elvis, Aaron Presley. ¿Qué habría sido si no hubiéramos escuchado su música en el 56 en la radio? Recuerdo al gran Elvis el día de hoy y a la radio, por supuesto. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious minds. Just Muchas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros. Elvis Aaron Presley, también grandes artistas como The Beatles, tuvieron un gran auge gracias a la radio. Hoy día, las redes sociales, no necesario la radio, pero como que la radio te valida. Ah, te escuchaste en la radio. Y eso es importante, es como una validación de marca, ¿no? The Beatles, también gracias a la radio, pudieron ser lo que han sido en la historia de la música. I saw you standing there, yo vi que estabas parada ahí. Well, she was just 17, you know. Ven a conocer nuestro colegio Renacer de Puente Alto. Matrículas desde prebásica común y lenguaje hasta octavo básico y cuarto medio. Nuestra comunidad estudiantil entrega la enseñanza de valores y trabajo en equipo a través de talleres deportivos que son fútbol femenino y masculino, tenis, calistenia, tenis de mesa, gimnasia rítmica y periodismo. Recuerde que para el proceso de admisión año 2023, cada apoderado debe ingresar a la página sistemadeadmisionescolar.cl, en donde las postulaciones son para alumnos nuevos y cambio de colegio. Ante dudas y consultas, las puede realizar en nuestro establecimiento educacional ubicado en Las Achiras 565. O al teléfono más 569-8249-8435. Redfica 2297-27511. Te invitamos a ser parte de la familia Renacer.